Y ya tenemos una comunicación telefónica muy especial. Es un gran honor para nosotros hablar con nuestro invitado de hoy. Nuestros oyentes lo conocen y no vamos a presentarlo demasiado porque se incomoda cuando lo elogian. Víctor Hugo Morales, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carlos, un gran abrazo, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, estamos con Virtudes, Juan Marcelo, en el estudio de esta radio comunitaria, le cuento, Radio La Mosquitera de Mendoza. Y bueno, muy contentos de poder hablar con usted, Víctor Hugo, y pedirle, usted, nuestros oyentes lo conocen, como decía recién, pedirle una reflexión acerca precisamente de este lugar donde estamos, un espacio de comunicación comunitaria. Usted ha trabajado mucho los temas de comunicación, los trabaja habitualmente. ¿Cómo podemos arrancar este diálogo, esta charla, en relación al Estado, al rol, a lo que podemos hacer en relación a la comunicación, Víctor Hugo? Yo creo que las radios comunitarias son indispensables. No solamente las veo muy bien, sino que las juzgo necesarias para que la discusión que tenemos que llevar a cabo para organizar una sociedad mejor tenga también la llegada a los sectores no estrictamente masivos, pero que en la consideración de la suma de todos esos medios comunitarios se puede alcanzar finalmente un contacto con una masa de oyentes que por otra parte necesita de voces que sean distintas a lo que surge de los medios convencionales. A mí me parece que ya años llevamos de respeto por las radios comunitarias, por todo lo que hay en materia de comunicación en ese sentido. Las apoyo, las necesito, las acompaño en todo lo que hacen. Y siguiendo un poco en el mismo sentido, sobre los medios públicos, usted trabajó con Gustavo Campana, lo convoca a veces, ahora Gustavo Campana está en Radio Nacional, en su momento también trabajó en los medios públicos. ¿Cómo ve el estado actual de los medios públicos y qué podrían aportar a la comunicación? Los medios públicos es un tema siempre complejo, no se pueden lanzar a la programación de los canales convencionales, competir, porque para competir tienen que introducirse también en ese mundo en el que la cultura poco importa. Ahí lo que interesa siempre es el resultado, la ganancia, el rating, la masividad a ultranza, y el medio público no tiene que competir con eso. Me parece que debe buscar ser muy inteligente, más que todos, promoviendo valores de la cultura, del arte, finalmente todo concluye en lo mismo, en la cultura, y hacerlo entretenido. El desafío es importante, pero no imposible. Me parece que es apuntar a mejorar la calidad de la sociedad y hacerlo de una manera que la sociedad, atraída por otros por otras propuestas más fáciles de los medios convencionales, no le dé la espalda. Hay que atraer a la gente y al mismo tiempo no para competir con el tipo de programación que tiene los canales privados. Y mencionó la palabra cultura, usted es un gran impulsor de la cultura en cada uno de sus programas. ¿Y cómo se puede promover la cultura? ¿Es necesario sacarla, usted algo decía recién, sacarla de o dejar un espacio para que no sea solo la taquilla la que mande? ¿Cómo ve esa situación? Yo veo como las emisoras comunitarias hacen a lo que es la actividad de las convencionales. Tienen un papel muy importante los teatros independientes, por ejemplo. Yo soy un consumidor de teatro de tres obras, podría decir alguna semana más, de obras del teatro independiente. Tenemos allí un valor muy importante. Después están los teatros directamente más culturales, más referidos a lo importante. Hay una propuesta muy valiosa en materia teatral, pero sobre todo está lo independiente. Y aunque no alcanzan a ser tan masivos como los teatros de la Avenida Corrientes o de los teatros importantes, del resto del país. Allí hay para miles y miles de personas una respuesta a la hambruna que todos tenemos de consumir aquello que tenga valor como entretenimiento, porque se trata siempre de eso, pero que cuando salimos o cuando terminamos de escuchar una audición hayamos recibido algo que justificó esa elección. Y siempre tiene que ver con los valores culturales, con la búsqueda de un ser humano más sensible, más preparado, más conocedor, más profundo, más capaz de bucear en sí mismo. Esta cuarentena, por ejemplo, es muy interesante para que cada uno tenga respuestas de cada cual en su capacidad para leer, para informarse, para buscar cosas, para entretenerse a sí mismo, si se quiere. Entonces, lo que hay que hacer desde los medios públicos, desde las emisoras comunitarias, desde el teatro independiente, mantener un perfil en el cual lo que se concede al facilismo no tenga lugar. Totalmente. Totalmente de acuerdo, y si usted ve, todas mis requisitorias van más o menos por el mismo lado, y para seguir un poco por el mismo lado, recuerdo una gran lección de producto cultural, de programa deportivo, que usted en Telesur realizó con De Zurda, que debe ser uno de los programas deportivos mejor realizados que yo recuerde, con Diego. ¿Cómo le quería recordar esto y preguntarle con usted, que es una persona también del deporte, cómo encontrarle la vuelta, como ustedes se la encontraron con De Zurda, para hacer de esa pasión que es muchas veces el fútbol, que es el deporte, algo que no se convierta en una cosa vulgar, chabacana, que no pierda contacto con lo mejor del ser humano, como usted suele plantear cuando se refiere a la cultura? Depende siempre de nuestras calidades periodísticas, yo diría más profundamente de nuestras calidades humanas. Y no existe tema sobre el que no se pueda hablar mejorando o intentándolo, por lo menos, la calidad del oyente. Levantarlo, elevarlo, ayudarlo a pensar más profundamente, a entender mejor, en este caso estamos hablando del fútbol, del deporte, su conexión con otros aspectos de la cultura, su historia, que muchísimas veces provoca tanto orgullo. A mí me parece que De Zurda fue un buen ejemplo de cómo aprovechar algo que tenía que ver con el entretenimiento, al convocar al futbolista más notable de todos los tiempos y hacerlo partícipe de que él generase un hecho cultural. Y Diego lo hizo francamente muy, pero muy bien, porque toda la producción atendía a ese tipo de valores, a no aprovechar a Maradona en lo fácil que tiene la conversación del fútbol, sino en hacerla un poco más, no sé si la palabra es profunda en este caso, pero más comprometida con ese crecimiento que la gente tiene que tener. El fútbol, el deporte, todo se conexiona con otros valores y hay que buscar ese camino y que tenga además la propia calidad estética. Yo creo que mucho en la estética de los programas, de cualquier programa que se haga por radio o por televisión, y entiendo que la estética es una parte de la ética y que es en la calidad de lo que se produce, que ya estamos mejorando la propia actividad. Usted puede hablar de fútbol a los gritos, discutiendo tonterías, planteándose situaciones que al tipo lo tienen entretenido, porque si uno va por la calle y encuentra a dos personas que están discutiendo, un poco se interesa y algo mira. Y si no, puede tener, buscar profesionales que se comprometan con un lenguaje que respete la calidad de nuestro idioma, pero que respete también la calidad del pensamiento. Entonces, desde cualquier ámbito, no solo del deporte, uno puede hacer las cosas mejor y apuntar a un oyente mejor también. Víctor Hugo, usted está en AM750 de la mañana, tiene la columna en C5N, acá en el interior del país, en Mendoza más precisamente, lo escuchamos por los dos medios, pero por supuesto, como usted se imagina, mucho más por C5N. Su relación con C5N tuvo sus altos y sus bajos. Sin embargo, usted actualmente está allí, continúa. ¿Cómo pudo superar esa situación? Lo que nos pueda contar acerca de eso. La relación es cordial. La relación con el mundo de la televisión es azarosa. Siempre hay una dependencia muy grande del rating y se pasa de ser Gardel a un cuatro de copas en una semana. Eso por un lado, en la generalidad del trabajo. En el caso mío, yo al manejar mi propia agenda, al hacer uso de mi libertad, la más amplia que puede haber en materia de televisión, también estoy un poco por afuera de la propia agenda del canal. Y eso también de vez en cuando trae alguna rispidez, porque los canales manejan normalmente la línea periodística, lo que es el criterio. Y no está mal, para eso son los medios, eligen un camino, unos son más comprometidos, más inclusivos, otros son más referidos a la libertad del mercado, por ejemplo, para mencionar algo que puede diferenciar los criterios. Unos son un poquitito a la izquierda, otros son muy a la derecha, y cada uno maneja el canal de esa manera. Entonces aparece un periodista que en el momento de ser convocado dice: lo único que yo les pido es que yo pueda fijar mi propio criterio. Y en el momento en el que los canales se entusiasman, dicen: sí, sí, quédate tranquilo. Pero después viene el tira y afloje, ¿no? Porque esto es un compromiso, porque el canal lo ve de otra manera, y esto puede pasar. De hecho, ha sucedido en alguna ocasión. La última vez venía por ese lado. Los canales adquieren un tipo de compromiso y de relación con los protagonistas políticos que muchísimas veces es la misma de la gran mayoría de los periodistas. Y yo no estoy demasiado cerca de eso, y en términos siempre, digamos, de respeto, se producen cruces. En algún caso hay un desgaste. Cuando hay un desgaste, después viene el plato de sopa frío, que es el que determina una ruptura. Yo he tenido dos salidas del canal. En las dos he sido nuevamente llevado por los dueños del canal, que en ambos casos o estuvieron de acuerdo o permitieron o no tuvieron más remedio que sectores, factores intermedios del canal tomaran decisiones que bueno, me dejaban afuera de los planes del canal. Yo tuve mucha suerte porque los dueños del canal han sido personas muy perseguidas, muy hostigadas por el macrismo, por el clarinismo, por toda esta basura de los FER. Y cuando me echaron a mí, esto todavía no había estallado, esto fue allá por noviembre del 2017. Esa fue la primera vez que me echaron. ¿Cómo fue? El canal estaba muy presionado para que vendiese, no le daban pauta, lo perseguían, lo tenían muy mal, y a lo mejor los propios dueños del canal dijeron: tenemos otras empresas, qué sé yo, vamos a ver qué se hace con esta, véndanla, y pusieron una persona, un tal Rosner, que había trabajado 10 años para Clarín y 10 años para Macri. Se podrán ustedes imaginar cuál era mi panorama allí. Y este hombre, la única decisión que tomó en el tiempo que estuvo, que no fue demasiado, fue echarme. Ocurrió que ellos me echaron en noviembre y en diciembre los llevan a la cárcel a los dueños del canal. Yo ya no tenía nada que ver con ellos y se suponía que podía estar enojado por lo que había ocurrido. Estaba dolorido, me habían quitado una herramienta importante de trabajo y me habían quitado también un ingreso importante. Entonces, ellos pensaron o habrán creído que yo estaría acompañando la medida, simpatizando con eso, y la verdad es que ocurrió todo lo contrario. Yo lo veía como una gran injusticia, como un hecho, como uno más de los mamarrachos de la mesa judicial que manejó siempre el PRO, y sostuve eso. Recuerdo que algunos allegados, familiares, directos, llamaban a la radio y estaban agradecidos y sorprendidos. Cuando salieron la primera vez los dueños del canal, Fabián de Sousa y Cristóbal López, un poco por gratitud quizás a cuál había sido mi actitud, me convocaron de nuevo y empecé a trabajar. Y después vino otra etapa en la cual los vuelven a poner presos. Siempre la relación estaba muy bien, pero ellos ya no estaban manejando directamente el canal, uno de ellos, porque el otro generalmente no tuvo que ver con el canal, que es Cristóbal López, el que conocí prácticamente cuando lo visité en la cárcel. Y en ese tramo se produjo alguno de esos roces que estoy mencionando entre la línea editorial del canal y mis propias maneras de entender lo que cada día había que decir. No eran confrontaciones graves, pero el deterioro es de a poquito, es una erosión como algo que va cayendo sobre la piedra, y al final se produjo un hecho por el cual yo sentí que no estaba siendo respetado y me abstuve de ir, lo cual fue aprovechado poco a poco para dejarme afuera. Cuando volvieron a salir de la cárcel los dueños del canal, nuevamente hicieron lo posible porque yo esté allí. ¿Es esto definitivo? No creo, siempre hay algo que puede complicar las relaciones. En este momento la misma goza de buena salud, hay respeto por lo que hago, muchas veces hasta se nota, yo no sigo estrictamente la línea del canal, pero eso no me genera reproche, sino comprensión. Lo que pasa es que a veces el reproche directo es mejor que el que alguien se guarda. Por ahí uno tiene una discrepancia y cuando la saca a relucir, viene mejor que cuando se la guarda. Y por ahí el canal, en algún caso, en el anterior por lo menos, se guardaba cosas que si las hubiéramos discutido, por ahí nos llegábamos a una situación límite. Así que, sin ninguna esquivar ningún tema, esta ha sido la historia con C5N, que es una herramienta formidable, que se ha convertido en un puntal de un tipo de información muy distinta a la que se vive en el resto de los canales, premiada en su programación por una audiencia que le es muy fiel en este momento y que le permite al cabo del día, todos los días, ganar, que es lo que le importa, por supuesto, al canal en el rating. En eso sí, ese sí que es un enemigo feroz de la buena televisión, del buen periodismo, ellos lo saben, todos los canales, pero viven obsesionados. Con el número no se juega, el número es absolutamente el dios de todo esto. Y estamos sujetos a esas coordenadas. Si mi columna, que ha sido en todo el tiempo, por suerte, muy afortunada en la respuesta que ha tenido la gente, decae, no tengo dudas de que me van a pedir, no me van a echar en todo caso, pero me van a pedir que haga otra cosa, porque no se resisten 10 días o 15 días de una performance que comprometa los números del canal. Esto es un horror, es el maldito minuto a minuto, que para mí es una de las cosas que más ha atentado contra la buena televisión, pero esto es así, y el mismo protagonista de esa obsesión por el rating sabe que es una locura, que está metido en algo que no debería ser de esa manera, pero finalmente no lo puede evitar, es una cadena. El periodista quiere decir, a mí no me importa el rating. El productor ya se preocupa un poco más porque si no le dicen, ¿qué has producido? Que la cosa no anda. El que comanda todo el periodismo del canal siente que lo están mirando de arriba los patrones, los dueños, y que no está rindiendo de esa manera. Rendir en televisión es tener un buen rating. La radio es mucho más cordial en ese sentido, aunque también se fija mucho en el rating, no lo hace minuto a minuto, lo hace al cabo de un año. Si yo todo un año tengo un mal número dado por la única medidora que hay, el mal número determinará que no tengan tantas ganas de contratarme o que me quieren contratar por menos dinero. Pero es año por año la radio, no están tomando decisiones sobre la marcha. Yo no sé, mientras estoy en la radio, si la nota que estoy haciendo genera una repercusión superior a las otras radios. En el canal se sabe, empiezan con una nota está en dos puntos. La nota llega a medir 2.5, mantenela. Preguntale lo que sea, pero mantenelo, que el tipo va bien. Llega a 3 puntos, bueno, que siga. Empieza la nota, 2 puntos, baja a 1.8, hacerle la última y vamos. Y esto es muy, al mismo tiempo que inevitable, muy conductor del comportamiento que tienen los canales de televisión y que a mí, por supuesto, me parece que es el principal problema que enfrentan los periodistas. Por eso un canal público, volviendo a la primera pregunta, puede comportarse de otra manera, porque nadie espera que el canal de televisión público salga y le gane a los otros. Se espera que tenga una buena audiencia, moderada dentro del mercado, que la gente lo mire, que no le dispare, que atienda sus informativos, su programación, pero que esa programación tenga calidad. Para tener calidad, si se entrevista a un científico, no se puede estar dependiendo de que ese científico no le interesa a una audiencia que tiene más ganas de ver a una persona de la farándula que se pelea con otra. Espero que se más o menos haya entendido. Fue un poco largo, pero usted me entenderá, Carlos, compañeros allí, que la pregunta va llevando por razonamientos que se hilvanan y es muy difícil sintetizar. Clarísimo, Víctor Hugo. En una frase, si se puede resumir, respecto de su mirada de cómo está la situación nacional general, conocemos bastante su opinión, pero bueno, ¿cómo está viendo el panorama político, más allá de lo que vemos habitualmente en su columna de C5N y en la AM750? Sí, estamos muy en la coyuntura, Carlos. El coronavirus devora todo, el gobierno ha hecho bien las cosas, tiene mucha contra. La hubiera tenido de haber procedido exactamente al revés, y la Argentina tuviera en estos momentos 5.000 muertos, que podría haberlos, de haber esquivado la responsabilidad que tenía el gobierno, y entonces el ataque sería, por lo que fue no atender la pandemia como correspondía, por un camino o por otro, porque este gobierno no le gusta a los medios convencionales, a los medios dominantes, Clarín, Nación, otros canales de televisión, y lo que quisieron es que este gobierno, siempre hay una pulsión antidemocrática, un deseo de sacarse de encima un gobierno que ellos pensaban no iba a retornar, que un grupo político que no creyeron nunca que fuera a hacerse otra vez cargo de muchos sectores del gobierno. Y lo quieren, el objetivo siempre es eliminar este gobierno, que se caiga por corridas bancarias, por el precio del dólar, porque no puede pagar la deuda, porque la paga, porque toma medidas de cuarentena, porque no toma medidas de cuarentena, porque quiere poner impuestos, porque no pone impuestos, por lo que fuere, siempre va a haber un hostigamiento. El gobierno se sitúa en un lugar y los medios corren para el otro lado, es un córner. El que va a patear el córner está solo, ese es el gobierno. Y todos los demás van a la pelea allá en el área. Y en eso lo que ha hecho el gobierno es muy difícil calibrarlo coincidiendo con otros sectores. Entonces uno se va quedando también un poco solo. C5N tiene una mirada positiva para el gobierno, como la tenía muy negativa para el gobierno anterior, porque es un canal que tiene una visión más comprometida con lo que llamamos el progresismo. Ojalá que nunca cambie. No es que sea enteramente progresista, no es que toda su programación sea igual, ni sus profesionales se parezcan enteramente. Hay mucha diversidad en ese sentido. Pero en general, no cabe duda que el canal tiene un sesgo más progresista. En eso estuvo muy en contra del macrismo y está, yo creo que bastante a favor todavía de lo que es el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. El resto de los medios, alguno es un poquito ambivalente, pero no sirven para nada, son peores que los que están en contra, porque los que están en contra por lo menos permiten, dan la cara para hacerlo y permiten la confrontación desde el lugar nuestro. Pero en lo que es la trampa del coronavirus ha procedido muy bien. En lo que es el alivio a los sectores comprometidos económicamente, todo lo que ha planificado está bien, ahora tiene que cumplirlo. En lo que es el tono que ha elegido para esta confrontación, yo creo que es el correcto. Todos hubiéramos querido quizás algo más confrontativo desde el primer día, porque este país, con la justicia que tiene, con los jueces que tiene, y con lo antidemocrático que son los medios de comunicación, es inviable a futuro. Si eso no se corrige, siempre vamos a caer en lo mismo. Este gobierno podrá repetir un mandato, pero al cabo de dos mandatos retornarán ellos por la presión que tienen, porque pueden informar de lo que quieren, luchar contra lo que quieren, mentir sobre las personas que les interesa dañar en esa confrontación política eterna entre neoliberalismo, el liberalismo económico, que es lo que a ellos les interesa, y cualquier idea que se oponga a esto. Ellos van por el lado de la ortodoxia económica y nunca quieren respetar aquello que se haga desde la heterodoxia, que lleva a buscar soluciones que no caminen por los caminos trillados y egoístas del capitalismo, sino que traten de hacer un poco más decente la vida y la condición del propio gobierno. En ese marco, yo todavía me mantengo favorable. He sido crítico muy duro de dos o tres momentos del gobierno de Alberto Fernández. Uno fue cuando lo llamó muy familiarmente a Mañeto Héctor. Ese día estuve muy fastidioso, inevitablemente, cuando criticó al gobierno de Venezuela, aunque después corrigió eso también, y por supuesto en eso está perfecto, pero hubo un momento que también fui muy crítico, porque poder político que se ponga de rodillas frente a los Estados Unidos, que es el gestor de toda la infamia que se le ha tirado encima a Venezuela, es algo que yo, por supuesto, jamás aprobaría. O sea que estoy atento a algunas cosas, comprendo que respecto a los medios de comunicación mantengan una cierta condescendencia con lo que venía, que es muy malo, pero que al mismo tiempo refuten lo que digan. Ayer en Santiago del Estero el discurso fue muy bueno, hablando de los medios de comunicación. Después no supe por qué la parte en la que hablaba de los medios la habían sacado, pero nosotros la teníamos y la pasamos, y eso fue para mí muy importante que Alberto Fernández hubiera dicho lo que dijo, porque los medios han mentido muchísimo. Él decía que el default ya estaba, y es verdad, y que ahora hablan del default y nunca lo mencionaron antes, y eso es correcto, y ponía en las cosas en su lugar. La mayor afrenta a la verdad, la mayor afrenta al sentido de justicia que hay en el país no es ni siquiera de los partidos políticos de derecha, sino del periodismo de derecha, periodismo que por otra parte tiene intereses que no son solamente ideológicos en la Argentina. Y cada vez que da pelea con eso, a mí me gusta. Y cada vez que veo que poco se hace por democratizar a los medios, lo sufro. Pero quiero ser ponerme en el lugar del otro, y sé que una confrontación directa como la que ya se intentó no daría resultados y provocaría un enorme desgaste para el gobierno, como sucedió en el pasado. Es decir, hay que buscar momentos políticos, hay que buscar cuáles son las mejores ideas para poder confrontar con esa manera de vivir la política que se tiene de los medios de comunicación. Víctor Hugo, podríamos quedarnos horas escuchándolo y hablando con usted, que siempre es un gusto, pero no quiero que nuestros oyentes dejen pasar muchos proyectos en los que usted está y siempre los hace con la mayor calidad. Yo puedo mencionar ahora la plataforma Relatores, y sé que está por presentar un nuevo libro, que no se nos escape nada de ese conjunto de oportunidades. Bueno, cuando salga el libro, que sea un pretexto para que volvamos a charlar. Excelente. Con el libro en la mano. Le tomamos la palabra. Es un libro, sí, con mucho gusto, Carlos. Es un libro que habla de lo que usted habla siempre, también, de los medios de comunicación, su comportamiento. Hemos tomado la secuencia de las persecuciones que han hecho y invitamos a reflexionar. ¿Qué ventaja tiene el libro? Cuando es todo escrito nada más, uno recurre mucho al poder, a la capacidad de abstracción del lector. En este caso va a haber mucho elemento gráfico para poder comprender qué es lo que nosotros queremos decir con Alberto Mar, un señor que conocí no hace mucho tiempo y que tiene un capital muy parecido a lo que usted hizo con su libro. ¿Cómo es el título? El Faneróscopo de Liceo. Exactamente. Un nombre medio lo digo complicado. Siempre, pero si no lo leo no me sale. Y vamos por ahí. Usted se va a sentir muy a gusto con ese libro, lo va a disfrutar, permítame que se lo diga en ese término, y no lo digo por como un hecho de pedantería de ninguna manera, sino como la certeza de estar hablando con una persona que también pelea en su ámbito por todo esto. Eso es el libro. Y la plataforma Relatores es algo que yo ad honorem hago con el mismo grupo que echaron cuando me echaron a mí de la otra radio. Ellos hicieron algo que va por una plataforma de celulares y que toman muchísimas radios en el país, y yo los domingos les relato un partido. La Mosquitera era una de ellas. ¿Cómo? La radio donde estamos era una de las que tomaba la plataforma de Relatores. Cuando salgamos de la pandemia hay conversaciones de los muchachos que integran el grupo y de su productora general con Radio Nacional, para que Radio Nacional sea la que tome ese mensaje. Y a mí ahí se me va a presentar un problema, porque seguramente me van a hostigar con que trabajo para un medio del gobierno y tendré que irme. Si veo que lo hacen, no tendré más remedio, eso se lo dije a los muchachos, porque a estos tipos no se les puede dar ninguna ventaja. Pero la capacidad que tienen para sesgar la información. Y entonces, yo soy una persona que no quiero recibir nada, en términos económicos, de pauta, de nada en referido al gobierno, porque después lo primero que dicen, claro, ¿cómo no va a decir lo que dice si el gobierno es el que se lo paga? Y esto es algo muy grave para mí, aunque lo mismo lo puedan decir, las pruebas que pueden presentar son menores, no existen. Entonces ya es una crítica menos dolorosa, pero si estoy en la radio, tengo que explicar demasiado, que trabajo ad honorem, etcétera. Yo les dije a los muchachos, si conseguimos una fórmula por la cual quede muy claro eso, a lo mejor, pero si no, lamentablemente podría abruptamente terminar mi carrera de relator, que ya está en el ocaso, pero que todavía me permite hacer algo que es lo que más me gusta. Relatar sigue siendo algo que me encanta, y me lo quitarían si eso sucede. Pero todo esto es en el correr del tiempo, así que lo podemos charlar más adelante. Víctor Hugo, estamos muy agradecidos por su tiempo, sabemos que su día es muy intenso, así que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por esta charla y por lo de todos los días. Un abrazo muy grande, a la orden cuando quieran. Muchas gracias, Víctor Hugo. Marce, ¿qué hacía Víctor Hugo en 1986? Porque algunos oyentes jóvenes ni se deben haber enterado. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Por este, Argentina 2, Inglaterra 0.